César pasó más de 20 días detenido en el penal de Marcos Paz. Dimas un poquito de días porque fue detenido con posterioridad. Y ellos originalmente fueron imputados de una serie de figuras, digamos, por parte del juez Torres, entre ellas lesiones gravísimas contra un policía, que fue afectado en la cabeza por una piedra, y por sobre todas las cosas, que esto es lo que a veces se sabe poco, digamos, de estas causas, tanto la del 14 como la del 18, tienen procesados a una cantidad de personas, todas en torno, digamos, a acusaciones que tienen que ver con alguna intención, digamos, de figuras que figuran en el Código Penal, del tipo rebelión, intentos de desestabilizar la democracia y ese tipo de figuras grandilocuentes. La gente fue muy, digamos, manipulada a partir de una imagen puntual que mostraron de César y de Dimas, y cree, digamos, que ellos fueron detenidos por hacerle daño a un policía al que apenas tocaron con unas cañas y al que no le hicieron absolutamente nada, porque el policía ya había sido afectado por el piedrazo de una lluvia de piedras que había en ese momento de parte de la manifestación, en función de que había sido la manifestación oprimida en diferentes puntos de la ciudad por la policía de la ciudad y por la policía federal. Pero, digamos, donde está haciendo eje el procesamiento, justamente cuando el juez Torres tuvo que determinar el procesamiento, por supuesto que no pudo demostrar, porque no tenía una sola imagen que mostrara, que alguno de los dos les había hecho estas lesiones gravísimas. Lo repito en términos jurídicos, porque la figura es esa, lesiones gravísimas para el Código Penal. Perdón que moleste con estas cosas, pero para el Código Penal lesiones gravísimas significa que la persona afectada perdió algún sentido, que no es el caso del policía Escobar, que efectivamente recibió un piedrazo en la cabeza, pero que no perdió los sentidos, digamos. Entonces se habían forzado las cosas hasta ese nivel, digamos, porque cuando el juez Torres imputa, ya sabía cómo había salido de su operación el policía de compañía. Y la gente generalmente, digamos, lo que tiene es una imagen congelada de una fotografía que es un instante, pero no vio toda la película, digamos, y toda la película no tiene nada que ver con el relato que hace. En el caso de la causa del 18, el juez Torres; en el caso de la causa del 14 de diciembre, el juez Bonadío. En este momento ellos han sido procesados por estas figuras que les cuento. Obviamente, como no se pudieron demostrar las lesiones gravísimas, ahora los procesaron por lesiones en riña, digamos, intentando demostrar algo, mostrando algo que no pueden demostrar realmente en la causa, y es que ellos se habrían puesto de acuerdo con otros para afectar en particular ese grupo, a ese policía particularmente, una cosa, un delirio completo. No se pusieron de acuerdo con nada, formaron parte de una manifestación junto a otras apenas 300.000 personas. Esa manifestación tenía como antecedente una manifestación durísima, donde habían detenido a más de 40 personas el día 14 de diciembre por fuera de la propia manifestación, horas después de que la manifestación se había terminado, y en la manifestación del día 18, mucho antes de que digamos ocurrieran los hechos que afectaron la salud del policía Escobar, la policía había pasado por encima con una moto un manifestante, había disparado balas de goma contra manifestantes en diferentes puntos de la ciudad, metiéndose con motos entre medio de las columnas. La policía llegó a meterse dentro de las columnas con celulares de policías que muestran las imágenes. Entonces estamos justamente en la etapa, el día de mañana va a haber una audiencia convocada por la Cámara Federal de Apelaciones, porque obviamente hemos apelado el procesamiento, y mañana vamos a ir junto con una delegación que va a estar encabezada por Nora Cortiñas a escuchar la audiencia, donde la abogada defensora de Dimas y de César va a hacer una exposición explicando todas las arbitrariedades de este procesamiento que les impuso el juez Torres. En este momento estamos en esta etapa de la situación jurídica, digamos, que ellos están viviendo, Y estamos también en un momento en el cual el contexto político y social ya se ha desarrollado desde diciembre a esta parte, y nos deja cada vez más en claro que nuestros compañeros y todos los compañeros, incluso los que aún permanecen detenidos, porque todavía hay 4 detenidos por la jornada del 14 de diciembre, han sido objeto, digamos, de una manipulación del Poder Judicial para intentar amedrentar la manifestación popular contra las políticas antiobreras del gobierno de Macri, digamos. Porque realmente, si uno se pone a pensar, realmente si lo ve ahí en los videos, con supuestas pruebas desde el juzgado, lo que está viendo son manifestantes populares que están atravesando un momento determinado de la movilización en donde la policía había llevado adelante una represión brutal. Para que te des una idea, ya a esa altura habían provocado heridas que terminaron en vaciarle el ojo a un manifestante del Partido Obrero y a otros manifestantes, entre ellos un compañero del FOL. Así que esa es la situación, digamos, jurídica en la que estamos ahora, y mañana movilizamos a Comodoro Py en el marco, digamos, de audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones. Bien, Vanina, ¿y cuál es la estrategia para poder comunicar esta parte de la historia? Porque en los grandes medios ya vimos cómo fue presentado, de hecho, esa foto congelada, esa tal vez primera imagen, fue el mismo día, Clarín la sacó, estaba ahí medio en la tapa, fue como, ¿no? Ya nos imaginamos por dónde se lo va a tomar la mayoría de los medios. Entonces, ¿cómo están pensando la estrategia? Hubo una estrategia, me parece, muy positiva, que fue un empapelado, un notificar a toda la población y a todo el país que lo que estaba pasando tanto con César y con Dimas, que me parece que eso, obviamente, ustedes deben haber hecho el análisis para hacia adentro, fue muy positivo porque, bueno, pudieron, después de, bueno, 20 días, pero la verdad que parecieron muchos más, ¿no?, poder liberar a los dos. Exactamente. Mira, nuestra estrategia hoy es mostrar de alguna manera, realmente la orientación que hemos seguido desde el primer día, es mostrar de alguna manera que ellos son los chivos expiatorios de un intento de amedrentar a toda la manifestación popular. Algo que finalmente no lograron del 14 al 18, donde a pesar de que llevaron adelante una cacería, porque lo que hizo la Gendarmería el 14 fue una cacería por la ciudad de Buenos Aires, realmente terminó con una multiplicación, digamos, fenomenal de los manifestantes el día 18. La gente no se amedrentó, sino que por el contrario salió a pelear contra la rebaja de las jubilaciones y las asignaciones universales por el mismo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es continuar con la conformación de un comité por el desprocesamiento y la libertad para los luchadores populares. Vamos a tratar de integrar, digamos, a las otras causas que están dando vuelta, porque hay muchas causas laterales a la de los compañeros nuestros. Te doy un ejemplo. Estando yo en el penal de Ezeiza tratando de hacer los trámites para ir a visitar a Dimas, me encontré con una mujer que me cuenta que su hijo estaba detenido desde el 18, y así fue que entré en contacto con una persona que lo que me contó era que su hijo, que tiene 43 años y que es esquizofrénico diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde los 15 años, cuando vio por la tele que iban a bajar las jubilaciones, se fue a la Plaza Alsina y empezó a gritar que quería matar a Macri, llamó al 911, amenazó a Macri llamando al 911 desde su celular, todas cosas propias de una persona que padece una enfermedad psiquiátrica. Claro. Bueno, está detenido en Ezeiza desde hace 60 días, Javier Alagastino, y esto también forma parte de los armados judiciales ficticios, digamos, que se han montado para justificar una estrategia política de parte del gobierno, que es acompañada por estos jueces. Y en este punto no hago distingos, porque quiero decir, en el caso de Bonadío es un juez muy cuestionado, sí, y nadie podría señalarlo como garantista, porque es un juez que es lo contrario a eso, pero en el caso de Torres es el sucesor mismo de Zaffaroni en este país, es un juez federal garantista, profesor universitario que se dedica a llenarse la boca al respecto del garantismo, y sin embargo no tuvo ningún problema en tener detenida a personas inocentes durante tantos días, y en este caso a este pibe que hace 60 días que lo tiene detenido. En este marco, entonces, la idea nuestra es armar, fomentar esta comisión por el desprocesamiento y la libertad de todos los manifestantes y, de alguna manera, poder, a través de esta comisión, diseñar toda una estrategia que nos permita llegar a la población, a los diferentes sectores, a responder todo este armado arbitrario y artificial que parte del Poder Judicial para congraciarse con el poder político. Que esto es lo que está ocurriendo. Lo que vos decías de los medios es muy atractivo. El principal operador del juez Torres fue el Infobae. A partir de Infobae, todos los demás se iban haciendo eco. Pero lo que han pasado nuestras abogadas, de estar en la Secretaría del Juzgado hasta última hora para ser notificadas, porque el juzgado se negaba a notificarlas de diferentes cuestiones que iba dictaminando con nuestros compañeros, poner un pie afuera de Comodoro Pi y enterarse de las cosas a través de la particular forma de verlo de Infobae, de los temas, era toda una operación mediática que ocurrió durante el proceso, digamos, que se llevó adelante contra nuestros compañeros. Así que hoy nos vamos a concentrar en eso, poner en pie la comisión esta, integrarla, por supuesto que tenemos contacto y relación y solidaridad expresada públicamente con Esteban Rosano y con su papá, que ha tenido que padecer un encarcelamiento también brutal desde el 14 de diciembre hasta hace apenas unos días. Un pibe de 19 años, no estaba siquiera en la movilización y que fue capturado en esa cacería que llevó adelante el 14 Gendarmería. Por supuesto que también estamos en contacto con la familia Lagastino y con muchas causas laterales. Matías, te menciono otra. Cuando metieron esa supuesta bomba, artefacto explosivo en la central de policía, en donde tenía un mensaje apócrifo que decía que había sido el Partido Obrero, hoy está detenido un muchacho de la calle por esa causa. Y su familia salió a decir con claridad que no tiene absolutamente nada que ver, y lo que es obvio que no tiene nada que ver. Agarraron a un flaco que está en la calle porque está padeciendo problemas de adicciones en la zona de Congreso, y lo metieron en cana relacionándolo con la causa esta de la bomba. Estamos en presencia de un cambio de doctrina por parte del gobierno de Macri, de Patricia Bullrich, que se está expresando materialmente. Se fusilan militantes por la espalda, como ocurrió con Rafael Nahuel, se detienen arbitrariamente a personas de todo tipo, como ocurrió en las causas del 14 y el 18, y se hacen estos armados artificiales para poder amedrentar a la población en medio de políticas terriblemente antiobreras y con el objetivo de desanimar la movilización popular, ¿no?